Estamos en comunicación con Ángela Cuellar, amiga de la casa, así que te saludo, Ángela, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias, estoy muy bien, Buenísimo, me encantó. Es que nadie me dice, ¿viste? Vos decís, ¿cómo estás? Buen día, sí. Estoy muy bien, es una gran respuesta. Muy buenos días, Ángela. ¿Querés contarnos un poco de qué van los talleres que estás compartiendo? Bueno, este taller de Pespunte. ¿Cómo se llama? Pespunte. Ajá. Paisajes en tela para compartir conocimientos, en este caso los cuentos. Es una invitación a coser retacitos, con retacitos coser historias, es así. Trabajamos con soporte como si fuesen delantales, ponchos, carpetas, distintos elementos que nos permiten contar una historia. Además, ¿no es cierto?, de poder contarla con todo tu cuerpo, tu voz. Podemos hacerlo también a través de algún delantal, de algún tapete. Esto viene originariamente, lo aprendí a hacer con los tapetes contadores de historias de Brasil, por allá hace mucho tiempo en Buenos Aires, en la Feria Internacional del Libro. Así que me ha gustado tanto que, bueno, he seguido por allí investigando ya personalmente y dando este taller online por la situación en la que estamos, pero sí, lo he dado también personalmente, en presencialidad. Pero es una gran opción hacerlo también a través de internet, con semanas de un encuentro a otro, como para tener tiempo de ir probando y haciendo su propia investigación con respecto a los materiales y demás. Ajá. Ángela, y te pregunto, por ejemplo, yo no tengo mucha idea en confección, en costura, pero ¿se da fácil esto? ¿Es fácil coser, por ejemplo, un tapiz, sí, así? Sí, claro que sí. Sí, no es que algún conocimiento tiene seguro. Sí, coser un botón. Porque la costura es ancestral. Sí. O sea, que con algún, te pincharás un poquito más, si no pasa nada, porque no vamos a andar en detalle de que si no se pincha se está dormido. No. Y pero, por ejemplo, ¿hay una diferencia entre coser a mano y a máquina? ¿El taller propone a mano o a máquina? Yo lo propongo a mano al principio para que no tenga máquina, ¿verdad? Sí, sí. Hay varias opciones para coserlo. Hay determinadas cosas que no las vamos a poder coser a mano por el grosor también, a máquina por el grosor. Sí. Y porque si no tienes máquina, hay que darse maña para coserlo a mano. Ahí está, a mano, por ahí me puedo defender más. Claro, a mano y cómo quedan, digamos, esas puntadas, ¿no? Justamente vamos a ir viendo eso. Vamos a jugar un poco con las texturas, de cómo componer, porque se hace una composición, como si fuese un collage de telas, ¿no? Para adecuarlo a la historia. Estos paisajes surgen del cuento, surgen de la canción, surgen del texto que yo quiero preparar. Entonces, primero elegimos eso. Y luego lo analizamos al cuento, al texto que yo quiera, y a partir de ahí vemos cómo elaboramos ese paisaje en tela. Es muy, muy linda la propuesta. O sea, es que me imagino, primero, voy, para no olvidarme, es un taller para adultos, ¿no? Es un taller para adultos, sí, para adultos. Bien. Necesitas nada más tener para el primer encuentro papel, lápiz y colores. Ajá. Primero se hace un trabajo borrador y luego ya te paso los materiales para que vayas viendo qué tienes. O sea, primero arrancamos con lo que hay. Bien. Y hacemos un primer intento para después, ya con un poco más de práctica, pasarlo a lo definitivo. Ahora yo me imagino, ¿no? De repente, esto es lo que te iba a decir. Me imagino, si hago un bordado así, ponele en la espalda de un saquito, que mis saquitos son grandes, en la espalda de un saquito, entonces que alguien diga, qué lindo ese paisaje que tenés ahí, y uno dice, este paisaje cuenta una historia. Y así claro, uno es que comienza, algo así es, Ángel. Algo así podría ser. Qué también, lindo. Ponerlo dentro de la ropa. Yo trabajo, digamos, desde que me gustó esta idea, lo he trabajado justamente con lo que uno se pone. Sí. Así que el escenario para trabajar es tu propio cuerpo. Es nuestra cuerpa. Así que tenés un cuerpazo para un gran escenario. Tremendo, ¿sabés la historia que te cuento? Claro, entonces hay que aprovechar también. Muy bueno. Angie, este encuentro de cuántos encuentros son? Esto va a ser así intensivo, dos encuentros. Ajá. De 2 horas y media aproximadamente, separados en el mes, digamos. El 14 arrancamos y el otro a la semana siguiente. Con seguimiento vía WhatsApp, ¿viste? Que ahí vamos compartiendo lo que cada una de las personas va componiendo, va haciendo, y yo les voy dejando algunas tareitas y hacemos ese seguimiento hasta el próximo encuentro. Donde también la idea es poder un poco compartir lo que se ha hecho y proponerles otra cosa más que ya cada una desarrollará posteriormente. Bien. Pero bueno, para que cada quien se lleve una pinceladita, ¿no? Como agarrado ahí, cómo lo puedo desarrollar y con tiempo, porque también hay algunas cosas que uno las tiene que dejar decantar o macerar. Las ideas, ¿no? Llevan un tiempo de desarrollo, pero cada quien se va con herramientas para poder desarrollarlo. Puede ser para sí mismo, para regalarle a alguien también, ¿no? En este caso, en los talleres que he hecho, las personas, algunas han decidido hacer ese paisaje y regalárselo a un sobrino o a una amiga, con esa historia que se ha armado. Entonces también lo puedo hacer desde ese punto de vista, ¿no? Lo coso para mí, para contarlo, o también lo coso para regalar. ¡Ay, qué lindo! Me encantó esta propuesta. Es muy original, muy ocurrente y muy linda. Ángela, quiero, de paso, ya que estoy hablando con vos, también me enteré por ahí que, esto ya sería como un chivo, sino que das cursos de narración oral para potenciar la expresión ante el público. Sí, claro que sí. Está enfocado a aquellas personas que tienen que preparar alguna exposición, un examen oral, dar una tesis, una conferencia y por ahí necesita algunas cosas. Bueno, va apuntando por ahí también para adultos, jóvenes, estudiantes de cualquier nivel, universitario, secundario, o quienes estén, ya son profesionales pero están estudiando otra carrera. Y quieren adquirir algunas otras herramientas, entonces voy mezclando desde la narración, desde el punto de vista de la narración oral y sus elementos, con eso otro que está necesitando la otra persona, digamos, que cada uno se anota por distintos motivos y adquiere, digamos, con este taller algunas otras herramientas. Ajá. Para tener en cuenta. ¿Cómo cuáles? Trabajamos, por supuesto, integralmente todo el cuerpo, la voz, la dicción, cómo ponerle color a tu voz, cómo jugar, entonar, interpretar, organizar tu discurso, prepararte, justamente se llama prepárate. Ahí va. Porque bueno, hay que prepararse para exponerse, ¿no? Entonces, a veces necesitamos algunos... Tal cual. Algunas cositas, a veces secretos por ahí. Muchos nervios. Para algunos a veces sentimos nervios. Está muy bueno este taller. Muchísimas gracias, Ángela, por compartir esta información con nosotros. La vamos a estar. Si a vos te interesó y decís cómo me puedo comunicar con Ángela Cuellar, nosotros vamos a estar compartiendo su número de teléfono ahora en la nota que estemos subiendo en nuestras redes y también compartiendo la imagen de los talleres. Muchas gracias, Ángela. Muchísimas gracias y que la pasen muy bien. Un saludo para todos. Hasta luego, un abrazo. Ahí estábamos hablando con Ángela Cuellar.